저가 그 누군가 말했지. 우리네 화려한 인생은 일막의 쇼와겼다고. 커튼이 내려진 더빛 무대 뒤켜내 오늘도 또 하루를 사는 내가 있는 거야. 날 지켜봐. 아직도 실수투성이고 뭔가 맘에 들지 않아. 왜 그런 눈빛으로 나를 보고 있는 걸까. 화려해지면 질수록 더 텅 빈 너의 맘을 알아. 저 거울 속 너와 난 친해질 수 없는 걸까. 난 어딘가 좀 고장난 것 같아. 엉망으로 다 꼬인 것만 같아. 언제부터나 자신에게도 화를 받지 못하게 돼버린 걸까. 나는 여전히 어른인데도 헤매고 있어. 끝도 없이 뻗은 이름도 없는 도로 위에 서 있어. Let's go. 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어. 난 이제 변하지 않는 것. 순간 너와 함께 보낸 시간 그 모든 것은 한때 과거가 돼버렸지만 더 이상 현실과 이상 따위를 구분하진 않아. 난 지금 여기 있고 아직 늦진 않았으니까. 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어. 길을 지날 때 떠오르는 아침해를 맞을 때 모든 것이 시작이고 눈부시도록 살아있어 모든 하루는 눈앞에서 기적이 되고 난 사라지지 않는 것을 바라보면서 근저로 위를 달릴래 어느 누구보다 나답게 변하지 않는 것을 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Fácil, entre yo. Buenas noches a todos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí emitiendo un episodio más de La Nocturna con Suyu. ¿Dónde están mis niños? Ahí están. Yay. Y vamos a ver quién está ya aquí. Porque espérenme, se me van viejo las cabras. Hoy estoy deslechada. No tengo leche que me acompañe. No. Pero no estoy sola. ¡Ah! ¡Ching! ¡Que te calles! ¡Te dije que te callas! ¿Por qué hablabas? Güey, te iba a presentar acá bien, bien, bien. ¿Para qué te digo cómo? Y ya la cajeteaste, te pasas. Ya yo ya tenía preparada acá mi presentación, ¿no? De que no estaba sola, que estaba acompañada, que esta iba a ser una emisión de La Nocturna muy loca, ¿verdad? Pero pues ya la cajetearon, ya la risa ya dejó. ¡Qué empezó muy loca! La Nocturna muy loca, ¿eh? Es que... Ya, preséntese, ya. Saca la de Chávez. Ya, preséntese, ya me vale, ya. Ya no lo voy a presentar yo. Perdón. Chale. O sea, no sé si está haciendo qué rayos. Ya te puedes presentar, oye, te vas a seguir riendo como loco. No, ya, pues qué tal, buenas noches, chicos. Estamos aquí en emisión más con ustedes. Bueno, más que nada, Corpi aquí presentando su programa. Pero pues el día de hoy, su compañera pues no pudo estar, así que ya me tienen por aquí. Así es. Estás llenando un hueco muy grande, compórtate, ¿sí? Por favor, compórtate. Ay, este vato. Ay, tenía que hacer una anuncio. Ahorita es cuando me estoy arrepintiendo de que sea una emisión nocturna, ya me va a andar. Ay, Diosito, cuídame, por favor. Ay. Ay. Ay. Y luego tú, ay, fíjate, no. Y luego tú. No, pues bueno, mira. ¿Qué es eso? Vamos a. Vamos a saludar a las personitas que ya están llegando aquí a esta emisión. Saludos para Angie Kokoro, para Kiki VIP 8. Kiki VIP, saludos para bueno, ti. Perdón. A una VIP o VIP. Por acá por... Aguanta. Porque hay una personita aquí que hoy está de manteles largos. Digo, no me invitó al mole, pero pues yo supongo que no va a tardar mi invitación en llegar. Ay. Sí. Y estamos hablando de Brownie Took, es su cumpleaños. ¿Dónde están mis niños? Ahí está. ¡Yay! Vamos a ponerle las ¡oye, mañanitas. Felicidades, Bounty! Sí, vamos a ponerle las mañanitas, las que las escuché un momentito. ¡Gracias! nunca más que Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야 물고기께 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 아이 다 야 야 le pusimos su Seguí chukahamida, Brownie Tuk, y que te pases muy bien. Bueno, espero que te hayas pasado chukae. Que te hayas pasado muy bien el día de hoy, que te hayan festejado mucho, que ya se te haya quitado la moquera, porque eso de tomarse las frías está muy mal, Brownie, está muy mal, y sobre todo si no invitas, ¿eh? ¿Verdad que sí, Lord? No, exactamente, o sea, no está mal que no se las tomes, está mal que invite, ese es el detalle. Exactamente. Por eso se enferma la gente, caray, por envidiosa. El envidioso eres tú, vato, pero bueno. Saludamos también al... ¿Y yo al, por qué? Porque dices. Saludamos también a el anónimo que anda por ahí, escurridizo, no sabemos quién es. Saludos para ti, saludos para Angie, que creo que sí la nombraste, ¿verdad? Al inicio. Sí. Sí. Brownie, como regalo de cumpleaños, écheme sus 6 rolitas. Van a ser las primeras que van a sonar. 6 rolitas para usted, 2 bloques musicales, yo se los voy a poner con todo gusto. Para todas las personas, el resto de las personas, tengo 2 pedidos abiertos, ya se las saben, ya se las abritas, 2 por piocha, cáiganle los pedidos. Y pues bueno, hoy traemos información, aquí el Lord me va a estar ayudando pues a platicar, ¿no? Para no sentirme tan sola, para no sentirme tan, ¿cómo se dice? Tan como que hablo tan deslechada, dice. Exacto. Sí, pues no se entiende que hablo tan raro. Entonces va a estar platicando conmigo y le va a estar dando su toque loco, ¿no? Como es normal. Si es que no se nos cae primero, ¿verdad? Claro está. Lo normal, ya lo sabes. Nada más acuérdate, vato, que estamos grabando y que probablemente esto suene el día de mañana, ¿ok? Ay, ¿qué te dijo? Sí. ¿Quién sabe? Salió el día siguiente. No, pero salió ya tarde, ¿no? Ahí te... No, salió en la mañana. ¿Neta? No, es que no lo escuché, no supe. ¿Qué? No se la vengo manejando. No manches, hubieras visto tu lechita de fresa sonrojarse bien bonito. Híjole, No, pues wow. Oye, no, pues ya. En buen sentido. No. Sí, con tanta barbaridad. Es que estuvo muy buena esa emisión. Creo que no era un horario apto, pero vaya que hizo sí, había personas conectadas, había bastante personas conectadas. Bastante, sí, caray. Pues es que somos como caquita, ¿no? Atraemos, no es cierto. Yo iba a decir una grosería. Atraemos, no manches. No sé por qué le están diciendo a esta Brownie que se aviente. Aviéntate como gordo en tobogán, no sé para qué, pero pues aviéntate. Déjate ir como hilo de mes. Así. Pero bueno, vamos a empezar ya con la información porque esta es la nocturna con suyo, al estilo loco, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy al estilo muy loco, la neta. Al estilo muy loco. Exactamente, íbamos a empezar platicando acerca de los rankings. Rankings, ya saben que este programa no puede empezar si no tenemos los rankings. Y empezamos obviamente con las variedades. ¿Cómo están los programas de variedades? ¿Cómo se posicionan los miembros de Super Junior en los programas de variedades durante este mes de septiembre? Obviamente los 3 programas de nuestro estrella del universo, Kim Hee-chol, están apareciendo dentro de unas posiciones pues bastante interesantes, ¿no? Tenemos dentro del top 10 el programa de Knowing Brothers, en la posición número 4 y en la posición número 7 el programa de My Ugly Duckling. Ustedes recordarán que este programa pues es donde Hee-chol aparece o apareció con su mamá. Y resulta ser que este fin de semana también este programa alcanzó el rating más alto dentro de los programas de variedades, ¿no? No se burle de mí, por favor. Pues bueno, este fue el rating más alto de cualquiera de los programas que se transmitieron el domingo pasado. Alcanzó un rating de 19.6%, siendo también uno de los más altos de la semana. Si ustedes no han visto este programa, vayan y busquen por ahí los cuts, están bastante interesantes, sobre todo la forma tan bonita en la que su mamá lo avergüenza. En la posición número 50 dentro de este ranking tenemos también el programa de Song Bible. Este es el programa donde colaboró Hichol precisamente con nuestro Kibum, Kibumi. Ah, ay Dios, ese era un golpe, ese no iba. Perdón, era este. Ese es el programa donde estuvo participando nuestro sí, Hichol y Kibum. ¿Tú has visto algún programa de Super Junior? No, la neta no. Recientemente. ¿Para qué te digo que sí, sí, sí, no? Okay. Sí, sí, y habla, se me trabó la lengua. Pero no, fíjate que no soy mucho de ver programas de variedades. Uh-huh. A lo mejor sí encontraré alguno que otro en Facebook o luego por ahí Lu me estará mostrando algunos videos. Uh-huh. Algunos graciosos de los mismos idols. Uh-huh. Y solamente si me entero, ¿qué crees que no soy tan enfocado en ver el contenido? Tal vez porque, bueno, no tengo el tiempo suficiente como que para verlos, pero sí he visto algunos, o sea, no te digo qué tan, bueno, es exactamente el nombre del programa, pero sí he visto secciones. A ver, entonces, ¿ya has visto Explorando el Cuerpo Humano con Super Junior? Ah, no, a ver, caray, okay. Eso sí me interesa. Exactamente. No, a ver. Para todas las personas, por ejemplo, si ustedes como Elf, porque hoy el tema, hoy también regresamos con las temáticas y dinámicas de nuestro programa. Yay. Por ahí hice una pregunta en Facebook, pero vamos a estar platicando al respecto. Y pues bueno, uno como Elf siempre ha de venir alguien a decirte, oye, ¿Sotel Junior tiene programas? Y entonces pues tú vas como buena Elf, ¿no? Hija de San Sibón, a recomendar pues los programas que más te gustan. Y yo empezaría recomendando sin duda alguna Explorando el Cuerpo Humano. Pero todas las personas que no saben de qué va este programa, pues es técnicamente Super Junior en sus inicios. Allá por el año del 2006-2007, donde sacaron Don Don, más o menos. 2006-2007, más o menos. Porque también fue el regreso de Ki-hyun después de su accidente. Entonces, este programa trata básicamente de desmentir o aclarar bastantes mitos que hay relacionados con el cuerpo humano. Es bastante interesante, la verdad es que yo te lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque desde el primer capítulo, y este es el sello de oro de Super Junior, te estás riendo. Desde el primer capítulo ya te estás riendo y la verdad es que aprendes también bastantísimas cosas acerca del cuerpo humano. Exploran los 5 sentidos. Pues ya te lo sabes, ¿no? ¿Para qué te explico cada sentido? Exploran los 5 sentidos. Ese tipo de programas deberían... Ajá, deberían, ¿continuar? Sí, deberían de ponerlos en las escuelas, neta, sí aprendes bastantísimo. Es lo que te iba a decir, ese tipo de programas deberían ponerlo en escuelas públicas de aquí de México. Claro. Y aparte, pues está bastante divertido, o sea, desde el primer capítulo tú te picas al punto de ¿dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Y pues les recuerdo, para quien no los ha visto, la página de información Elf Importante está traduciendo, bueno, información y Elfi Subs, así se llama, y Elfi Subs, está traduciendo todos estos programas y los pueden encontrar dentro de su biblioteca. Por acá nos está diciendo Angie que a ella le gustó también el de viajes. ¿Cuál de todos? Porque sí tienen bastantísimos programas de viajes. Recordemos que tienen el de donde fueron a Suiza, anduvieron en... De hecho, hasta los especiales de los super shows están grabados en el extranjero. Tienen donde van a Tokio, donde van a... Híjole, hasta en Super TV han salido de viaje. Entonces, no sé, hay muchos programas de variedad donde ellos suelen salir fuera de Corea, suelen mostrarnos la belleza. Recuerdo incluso haber visto una colaboración de Lunhee en un programa donde pues aparecía principalmente Hyukje, donde terminaron yendo a una aldea coreana en Rusia. Entonces sí tienen bastantísimos programas donde llegan a salir fuera de su hábitat natural. Ya sé. Pues bueno, siguiendo con los rankings, tenemos la cuestión de el ranking de popularidad de marca de idols de septiembre. Recuerden que la semana pasada por ahí estuvimos platicando acerca del ranking de popularidad para el grupo como tal. Y nuevamente Super Junior volvió a subir al séptimo lugar conforme pues se va acercando a la fecha del comeback. Pero ¿cómo les va a los miembros dentro de esta lista de popularidad. Recordemos que el ranking de popularidad de marca se basa en ahora sí que lo que vende la imagen del idol, ¿no? Y obviamente, como nuestro Hichol, la estrella del universo, la tenemos por ahí, pues bien trabajoso. Digo, no va a estar en el comeback, ¿verdad? Digo, sí en el disco, pero no en el comeback como tal. Estará trabajando bastante en programas de variedades. Entonces, él se encuentra en la posición número 12 dentro de este ranking. Vamos a darle un aplauso. En el número 21 tenemos a Ki-hyun, que por cierto también está haciendo mucho ruido dentro de su trabajo en televisión por la situación en la que, pues ya ven que por ahí platicábamos la semana pasada que bateó a Radio Star, pero con esta oportunidad pues vinieron muchos programas e incluso ya se anunció también su participación en la nueva temporada del programa, ay, ¿cómo se llama? Khan's Kitchen y New Journey to the West, ya se me andaba olvidando. En este programa, pues ustedes lo recordarán, sale por ahí con Kan Ho-dong, con este niño mino de Winner, P.O. de Block B, Lee So-gun, un Ji-won de los Eskis. Entonces, pues ya se anunció que van a empezar a grabar, va a ser la una nueva temporada número 7 me parece, y probablemente se va a estar estrenando para el mes de noviembre. Voy a buscar la canción que sacaron estos chicos de Block B y el de Winner con Ki-hyun, donde Ki-hyun rapea, para ponérselas en un rato más si nos alcanza el tiempo, por si ustedes no la han escuchado. Posición número 56 del ranking de popularidad tenemos a nuestro líder Ituk, que esta semana nos recordó que sigue dominando los juegos de la confusión, porque ya no lo podemos diferenciar entre Hyuk-jae y él mismo. No sé qué pasa. Estoy vieja, ya no veo bien. Ituk, ¿por qué me haces esto? ¿No te ha pasado? Bueno, es que es normal, ¿no? Entre idols asiáticos que no sepas distinguir quién es quién, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando...? Creo que eso es muy seguido, ¿no? Bueno. Cuando los visten casi muy idénticos. A mí me cuesta mucho identificarlos de esa manera. No sé, siento que todos son iguales ya. Pues aquí tenemos un problema porque tenemos a Ituk y tenemos a Hyuk-jae, y no es que se vistan igual, es que, rayos, señorito, tienen las caras iguales. Tienen las caras iguales. No sé cómo los pueden diferenciar. Ayuda, por favor, de por sí estoy ciega, estoy... No les voy a decir más, pero yo ya no los puedo distinguir, sobre todo ahora con esa pose que sacó Yesung de Hyuk-jae, y después sale la fotografía de Ituk imitándolo. ¡Por Dios, ayúdenme! ¡Ay, Dios! Ay, no. En fin, posición número 69 tenemos a Yesung. Mira qué interesante. En el número 78 tenemos a Reebok y en el número 85 tenemos a Donghae. También les recordamos que en el KKBOX de Taiwán nos encontramos ya, bueno, se encuentran en la posición número 1 todavía por 97 semanas consecutivas. ¡Yay! Eso es bastante bueno, Simón, ¿sabías por qué? No. ¿No? Okay. Dime por qué. No. Para los que no son elfos como nosotros, que nos las pasamos escaneando, resulta ser que este chart es bastante difícil de mantenerse en una posición de primer lugar. Super Junior ha estado por 97 semanas en primer lugar de este top, que pues como tú comprenderás, conforme un artista lanza una canción, pues batalla para llegarle al primer lugar y para mantenerse ahí por al menos 2, 3, 4 semanas, ¿no? Pero mantenerte 97 semanas consecutivas, 97, después de un lanzamiento, cuando ya viene otro comeback, ¿te imaginas tú? No, oye, eso es muy interesante. Yo, ¿qué te digo sobre comebacks? Pues ando muy perdido también, pero vaya, el hecho de que eran ¿cómo te digo? Me agrada ver los comebacks, no te digo que no, pero ¿Qué te digo? ¿Qué no me he perdido? No, de hecho, ahorita, mira, me acabo... No, es que estoy dormido también porque... Pasa que tengo una conocida que nos está escuchando y me acaba de mandar mensaje y me está preguntando que si es mi voz. Sí, saludos. Saludos para... para Ana. Anita, qué bueno que nos estés escuchando. La verdad, estoy muy contento. Te mandamos saludos. Únete aquí al chat de Station a través de la página principal. Recuerda que nos puedes buscar en Google como stationkpop.com o escribe Station K-Pop Radio. También las plataformas que adicionales a las que estamos unidos, estamos en kpop.es. También contamos con aplicación para dispositivos Android. Y aguántate. Bueno, porque ajá, si está en Facebook. A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué pachuca? Si está en Facebook y nos sigue en nuestra página de Facebook, se puede meter ahí a la página de Station de Facebook. A mano derecha aparece el botón cierto, de Radio Online. Y ahí nos puede escuchar. Radio y ahí online. Puede platicar con nosotros porque ahí está la radio y ahí está el chat. Perfectísimo. No, pues qué padre. Oye, la radio va creciendo, la neta. algo así, para que te digo que no. Caray. Pues bueno, nos vamos a ir al primer bloque de canciones porque pues ya hablamos mucho. Aquí el pobre Exdy está sin palabras, yo lo sé. Ahorita a ver qué se nos ocurre para que no se nos vaya pues, es que no es tanto de que esté sin palabras, sino que pues obviamente el tema de Super Junior y el fandom es tu como que tu campo. Yo soy más multifandom, no estoy muy adentro de las elves. Entonces, pues sí, como que me está costando un poquito más interactuar contigo, pero eso no quita que estemos platicando. Estamos chupando a gusto. Así dejémoslo. Estamos chupando tranquilos. Why not? Ay, no. Oigan, pues bueno, vámonos entonces a escuchar el primer bloque de canciones. Ahorita regresamos en un momentito más. ¡Cáiganle los pedidos! No sé por qué ahora no están tan activos. Nuestra Angie sí está, pues, escribiendo mucho. Ya Brownie ahí, ya mandó sus 6 pedidotes. Sí, claro que sí. Se los vamos a poner ahorita. De hecho, es con lo que vamos a empezar a abrir esta noche. Vamos a escuchar Kihyun, Time With You, Super Junior From You y Rebook con I'm Not Over You. Después de esto, nosotros regresamos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suju aquí en Station K-Pop. Un viaje activo por Asia. Yay. 순간이 너와 나 그게 좋은 거야. 비기스 팬클럽 DF My girls My angels. 우린 수년 전에 처음 만나 첫눈에 사랑에 빠져버렸고 Baby 내가 어딜 가든 마치 그림자처럼 내 곁에 서있고 yeah. 사랑한다는 게 때론 증명할 게 너무너무너무 많아. 아플 때에도 내가 무너질 때도 인연만이 내게 남아있는 거. Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자. Oh my lady lady lady lady lady 내가 정말 너를 사랑한다. Yeah. Shorty shorty shorty shorty shorty 오직 너의 나를 선택한 건 나의 눈물까지도 작은 미소까지도 아닌 너로부터 속을 너무 많이 속여서 벌써 늙어버렸대. 그럼 말하지 마. 아무리 봐도 내게 너만큼은 예쁜 사람 절대 세상에도 없어. 말도 I don't know why you keep saying me도 난 내게 너무 모자라서 미안해. 그저 믿어봐 내가 잘할게. Hey yeah. Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자. Lady, lady, lady, lady 내가 정말 너를 사랑한다. Show, show, show, show, show, show 오직 너의 나를 선택한 건 나의 눈물까지도 작은 미소까지도 아닌 너로부터 오는 거야. 너밖에 없단 말이 너무 뻔해 보여도 어떻게 곁을 지켜줘서 고맙다 정말 고마워. Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자. Oh my lady lady lady lady lady 내가 정말 너를 사랑한다. Baby, baby, baby. 늘 고맙고 사랑한다. Waiting for you. 무슨 말을 써봐도 처음으로 돌아가 내 손끝을 붙잡아봐도 내 머릿속에 까맣게 네가 번져 I'm not over you I'm not over you 수없이 혼자 반복하는 아픈 말들 I'm waiting for you ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook. Y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 세상의 소름들이 꺼져 멈추지 않고 Siempre me pasa esa cosa de que pongo buenas rolas y no quiero entrar al aire porque me gusta lo que estoy escuchando. Están escuchando de fondo Highway. ¿Mande? ¿Qué dijo? No, digo que estás igual que Luca. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuché. Ok. Ok. Digo que te parece un poco a Luke cada vez que queremos entrar a emisión. Uh-huh. Y dice, no quiero pagar, si queremos entrar, es una rola mucho y no la quiero quitar. Ah, vaya. Sí, no, así me pasa también. Y es que es impensable para mí quitar una canción de Super Junior, pero bueno. Oigan, vamos a saludar a las personas que nos están acompañando y a presentarte nuevamente porque resulta ser que la gente de aquí no te conoce. Preséntate, por favor. Me dieron justo en el cora, caray. Uh-huh. ya vi quién es este que no me conoce. Es este... ¿Kimi? Ah, no, Kiki. Uy, VIP o... Esta personita. Pues yo me presento, soy Exi. Y bueno, pues ¿cómo pongo aquí? ¿Qué soy, Corpimon? Pues no sé qué soy. ¿Tú, usted qué dice? ¿Usted qué me dice que soy? Él es el patrón de la radio, por si no lo sabía. Pues aquí como la Corpimon, pues también soy este, pues DJ, como no, así como ella, sí, como algunos otros que tenemos aquí. Emite. Salud. Según, ¿verdad? Según. Bueno, en mis tiempos sí, mi tía. Ahorita pues ya, ahorita he dejado un poquito de mis programas, pero más adelante estaremos de nueva cuenta aquí en los controles. Nunca. Pero mientras dando lata aquí a Cop, porque nunca qué, cállate. Nada. Mientras aquí le ando dando lata a Corpimon, pues porque ahora anda su compañerita que siempre está con ella, que también es Elf. Y bueno, pues ¿qué les digo? Síganme en mis redes sociales, en Facebook como exdj o @exdsk. Ya, ahora sí, fin de comunicado. ¿Y para qué te van a seguir? Que nos sigan a nosotros. Oigan, por cierto, hablando de seguir, voy a mandar un saludo muy grande para Super Junior México, esta fanbase que nos está escuchando en este momento. Saludos para ustedes. Y les recomendamos, chicos, que vayan a su página. Pueden encontrarlos en Twitter como Super Junior México, en Instagram también como Super Junior-México y en Facebook. En Facebook están como... En Facebook, sí, en Super Facebook Junior está como Super Junior in México. Ajá, yes. Así es. Super Junior in México. That's the way. En México, sí, así es. Si ustedes quieren tener por ahí la información a la mano de todo lo que está pasando, si no nos pueden escuchar en algún momento, pueden irlas a seguir. Ahí ellas están compartiendo todo lo referente a los chicos. Es una página bastante nueva, entonces ustedes, por favor, vayan y síganlas en Facebook. Todas las páginas, recuérdenlo, pueden crecer solamente si tienen el apoyo de las personas. Además, pues como elfas debemos de seguirnos, ¿no? O sea... Es un solo mundo, ¿cómo no? Saludos para ustedes, Super Junior en México. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Un momentito, por favor. Ya, perdón, se me pasó cerrar el micrófono. Sí. Típico. Chanclazo para el Corpimon. Ay. Pásame el sartén, hija. No, chancla. Oigan, dice Yushiyu que quién es el jefe. Pues aquí el Eximón es el que está aquí. Está aquí conmigo. O sea, me siento. No, aquí. La jefa es ella. Me siento honrada de estar con el jefazo. No, antes. Ay, mira, Brownie me está dando doble churro, gracias. Voy a guardar el otro churrito para dárselo a... ¡Ah, caray! Churro de dulce. Ay, este vato. Saludos para Ale. ¿Yo qué? ¿Qué estoy diciendo? Saludos para Ale. Oiga, Ale, la extrañamos en las emisiones pasadas. ¿Por qué no se vino a pasear por acá? Saludos para Yushi Yu también, que ya llegó. Para Angie Kokoro. Para Ale de Hugh. Para Brownie, tú, que está de manteles largos. Saque el mole, Ale. Digo, saque el mole, Brownie. Ah, no, pero Brownie me está dando churritos. Entonces, saque los churritos. ¿Quién más? Saludos también por una... Bueno, ajá. Sí. Siga. Ya, ok. Saludos para Ana Flores, que nos está escuchando por parte de la fan base de Super Junior in Mexico. Igual como Corpi aquí ya les mencionó, sigan sus redes sociales, intense lo más reciente que... Pues esta página les trae para ustedes, ¿no? Y como dice Corpi, pues entre elfas, ayúdense. Así es. No se olviden de seguirnos a nosotros, Station K-Pop. Nos encuentran en Facebook. Y por cierto, chicas, por ahí andamos buscando fanbases que nos quieran apoyar para ahora el especial que vamos a tener. Recuerden que Station siempre hace semanas especiales dedicadas a artistas que están festejando su aniversario. Y obviamente para noviembre nos toca las elfas. Yay. Muy bien, entonces estamos buscando por ahí fanbases que quieran participar con nosotros, por si se quieren animar, contáctese conmigo o bien contáctese aquí con el patrón. El patrón nos pasa el recadito y pues cómo no, ¿verdad? Hacemos magia con esto. ¡Ay, cálmate! ¿Qué patrón? Lo ofendí, discúlpeme usted, me voy a ir de rodillas, inclinada, disculpe a usted. Váyase de rodillas a la villa, ándale. Ah, usted va a proseguir con el programa, como no, dispense usted. Dice Ale que no tenía internet, pero aquí está. Oh, muchísimas gracias por venir, Ale. De veras se les extraña. O sea, yo con un día que vengan ya las ubico, así. Y a Kiki también lo ubico también porque siempre me está escuchando hasta de incógnito. Y por ahí debe de andar Kiki. Saludos, Kiki. Yo sé que no eres elf, eres VIP, pero aún así sé que amas a los viejos. Y disculpen si hoy el programa no es tan fuera de serie como normalmente solemos hacerlo. Hoy tenemos pues al jefazo, entonces pues tenemos que andar bien calmaditas, ¿no? Bueno, tengo que andar bien. ¡Ah, jefazo! Yo no soy el jefe, la jefa eres tú. ¡Cállate! ¡No me interrumpa! Por favor. ¡Qué desagradable! Oigan, chicas, prosiga ya. Les recuerdo que están abiertas las votaciones de los Asia Artist Awards o los AAA, donde nuestro YouTube va a ser MC, el MC de la nación, y ahora parece ser que el MC de toda Asia. Y ya en días pasados terminó una de las rondas donde SJ y Shiwon pasaron a la segunda etapa. Detalles con esta votación: solamente puedes dar, me parece que son 2 votos por día. Ahorita yo, discúlpeme, dispénsenme, no he estado muy activa dentro de redes sociales ni de páginas. Entonces, por lo que alcancé a ver, son solamente 2 votos por día. Entonces, pueden votar por cada red social que ustedes tengan. Entren al enlace o pueden buscarlo directamente en ¿cómo se llama? En Google. Colocan ahí el enlace y los manda directamente a la página. Entonces ustedes ya pueden hacer las votaciones, ¿no? La votancia. Y pues bueno, vamos a esperar vamos a ver cómo les va a los chicos. Recuerden que pues ya anteriormente ya habían recibido un trofeo de parte de esta premiación. Y por cierto, los que me traen un poquito perdida porque vi que ya empezaron también son los de Billboard. Ustedes recordarán que el año pasado ahí andábamos como, porque nuestro Hyukje, claro, el Hyukje como siempre, nos mandó un pequeño mensaje diciendo que pues éramos sus esclavas y pues teníamos que votar. Y pues nosotras ahí vamos, como cuando un vato te trae toda babosa, ¿no? Te dice algo y ahí vamos a hacer lo que te dice. No me arrepiento, señores, me sonaron los dedos, pero fuimos el mejor fandom de Billboard. No he checado cómo están ahorita las votaciones en Billboard, pero vi que ya empezaron nuevamente. Entonces vayan también aquí a los AAA y voten. Recuerden que esta es una premiación que se realiza en Vietnam. Este año vamos a tener a nuestro YouTube de MC, entonces pues sí, es algo importante, ¿no? El código de Super Junior 17000070, no sé para qué fregado sirva, pero pues ustedes voten por ellos, ¿no? Y voten por Shiwon, que está nominado dentro de la categoría de Mejor Actor. No se les olvide, Super Junior dentro de la categoría de Mejor Cantante y Shiwon en la categoría de Mejor Actor. Discúlpame, es que tanta información se me va. Ahora, nosotros empezamos escuchando la canción de ay Dios, se me va, ayúdame, ajá, de Highway Romance. ¿Por qué? Porque en días pasados, pues los coreanos estuvieron festejando lo que es el Chuseok. Chuseok, ¿sabes qué es el Chuseok? Ya me dijiste que no, ¿verdad? No has escuchado. No, la verdad no. Explication, por favor. Ok. El Chuseok actualmente es una celebración muy parecida al Día de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad esta festividad. ¿Cómo dirías? ¿Cómo qué? Como Día de Acción de Gracias, pero con... Exactamente, sí. Solamente que esta festividad que tienen los coreanos se basa más que nada en el calendario lunar. Yo había entendido que era el día 15, no es el día 13 de octubre, pero abarca lo que es el mes de septiembre y octubre, ¿sí? O sea, puede ser dentro de esos meses. ¿Qué se festeja? Principalmente, pues es la manera que tenían los coreanos, porque así fue como inició esta festividad, de agradecerle a los dioses todo lo que les daba la tierra. Originalmente era realizado por las personas que sembraban, ¿no? Todas las personas que trabajaban en el campo. Se reunían con su familiar y todo lo que la tierra les daba, todo lo que ellos cosechaban, lo compartían con su familiar, ¿no? Actualmente pues ya se celebra casi como nosotros celebramos Navidad, ¿no? Te retiras a tu casa con tus familiares. Bueno, aquí en este caso los coreanos festejan a sus muertos. No es que festejen como tal, ¿no? Sino que realizan rituales religiosos. Este ritual se le conoce como charrie, es más suave, charrie. Preparan comida, lo ofrecen a los antepasados. Muchos de ellos asisten a sus tumbas, hacen la típica limpieza que por ahí vemos en los dramas que llegan a realizar, ¿no? Todo esto es un ritual. La comida que suelen comer está basada en arroz. Casi todo lo que llegan a consumir dentro de estos días es a base de arroz, de carne, de fruta, de verduras y obviamente pues productos que por lo general son producidos en los campos. Actualmente para las personas que viven en la ciudad, pues ellos se retiran a lo que es su ciudad natal si es que son de fuera. Si son de ir a la ciudad, pues nada más van con sus familiares, se la pasan ahí con ellos, pueden ser 2-3 días, si tienen tumbas que visitar lo hacen, si no pues nada más preparan su ceremonia religiosa. Muchas personas anteriormente solían estrenar ropa, es por eso que ahora los vemos que están vistiendo su hanbok, que es el traje tradicional coreano, ¿no? El hanbok, así se llama. Entonces, pues es bastante común ver que Corea vuelva a revestirse de todo lo tradicional que ellos tienen. Es bastante bonito esa tradición, sobre todo porque pues inculca regresar a tus raíces, ¿no? Sí, claro, a tus orígenes. Uh-huh. Y fíjate que, no sé, mientras me ibas contando, curiosamente me iba imaginando algo muy similar a lo que se hacía aquí en México, ¿no? No te estoy diciendo hace algunos años, estoy hablando, creo que... Bueno, lo que hacían igual nuestros antepasados, ¿no? Algo así como lo que ibas leyendo. Bueno, más bien lo que ibas diciendo, yo lo iba imaginando en mi mente, pero, o sea, a como lo hacíamos aquí... ¿cómo se dice? Los aztecas o por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta pueblo indígena? Bueno, no recuerdo. ¿De qué estás hablando? Pero pues que obviamente adoraban un dios, que se le rendía tributo. Ah, ok. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sigue, perdón. Ya, se te fue la onda. No, es que no sabía de qué me estabas hablando, pero sí, estás refiriéndote a las costumbres antiguas que teníamos, ¿no? Eso, a lo que tú estás diciendo o mencionando, yo más o menos lo estoy imaginando como lo que se hacía aquí antes. Claro. Hace muchos, muchos años. Sí, claro. Es algo similar, ¿no? O sea, en general se puede decir que el Chuseok es como el Día de Gracias para el resto del mundo. Pero también, mientras yo iba aprendiendo qué era, yo recuerdo, bueno, más bien dicho, yo lo asocié como si juntaras Navidad, si juntaras Día de Muertos y si juntaras no sé, el día de ¿qué será? Pues sí, no, o sea, toda la celebración desde Día de Muertos hasta que termina el Día de Reyes, ¿no? El año, ¿no? No, el Día de Reyes, sí. O sea, sí, es que te iba a decir que era como el Guadalupe Reyes, pero en realidad también adapta algo así como lo de Día de Muertos para nosotros, ¿no? Pero pues eso ya es cuestión de aquí, de nosotros los mexicanos. Pero acá está diciendo Brownie, tú, que este es su noticiero semanal favorito. Ay, gracias, Brownie, ¿dónde están mis besos? Ahí está, un besito, papá, bien tronado. Sí, oigan, vengan a escucharnos. El día que no puedan estar al pendiente de las redes sociales, vengan a escucharnos, aquí se van a enterar de todo, de pe a pa. Así es. Y pues bueno, regresando al Chuseok. Chuseok. Nuestros chicos estuvieron dejando por ahí mensajes especiales por motivo de Chuseok. Y pues por ahí estuvimos viendo, ya saben, la interacción de Donghae a través de imágenes. Fue muy poco realmente. Y Donghae tuvo el descaro de quitar o recortar a Hyukye de la luna. Pero bueno, no importa. Hyukye compartió: pasen bien un Chuseok y reunámonos con caras tan redondas como la de la luna. Con esa imagen, pues obviamente se puso él. Recordemos que él es Dalnim. Donghae también compartió: para nuestras elf que son tan bonitas como los conejos de la luna. No sé si quiso decirme gorda, pero pues lo tomaré como un cumplido. Estoy ofendida, pero lo tomaré. Gracias. Shiwon compartió: tengan una abundante acción de gracias, okay, que llene todo su corazón. Ryuk comentó: nos reuniremos pronto, tengan un grandioso Chuseok. Kihyun: sin estrés, tengan agradables vacaciones. Ituk: pasen un Chuseok bien y coman mucha comida deliciosa, descansen bien. Ya es casi tiempo de correr, no sé si lo está diciendo por el comeback, pero sí, sí, gracias Ituk, nunca me había sentido mejor avisada, ni con el danger. Hichol dice: wow, Chuseok. Yesung dice: la luna del Chuseok 2019 brillará tan brillante como Earth, ¿verdad? Y por último Shindong: lo saben, ¿verdad? Lo saben, que son cero calorías cuando pueden comer deliciosamente. Hagan ejercicio. Estos son los mensajes que tuvieron los miembros referente al Chuseok. Chicos, el día de... No es cierto, antes de pasar eso, información rápida porque ya se nos está el tiempo, se nos está yendo el tiempo, ayúdenme por favor. Muy rápido, sí, muy rápido. Bastante, y tenemos todavía mucha información. Nuestro Ituk va a estar formando parte del elenco del programa Melody Bookstore. Este programa, pues, en general trata de crear bandas sonoras para libros, lo que lo va a hacer bastante interesante porque yo nunca he visto a Ituk participando en algo referente a la composición, ¿no? Para empezar, pocos idols trabajan en esto, entonces supongo yo que va a ir de ese lado. Van a estar componiendo los idols que participen lo que es la banda sonora de un libro. Cada semana va a ser un libro diferente, entonces suena bastante, bastante prometedor. Por ahí también se nos dio la noticia de que nuestro Hangeng, después de que dijo que iba a abandonar la música, después de que dijo que solamente iba a actuar, nuestro Hangeng va a tener por fin un MV. Es que no sé si es totalmente o completamente de él. No he podido ver el tráiler, discúlpenme mucho. Pero aún así va a tener un MV. Y eso es bastante para mí porque pues es Hangeng, ¿no? Amo a Hangeng. ¿Conoces a Hangeng? ¿Sabes quiénes eran los miembros originales de Super Junior? No. ¿No? No. Sí, sabía que creo que eran como 14 al principio, ¿no? Aproximadamente. ¿Por Amar? Pues en realidad eran 13. En la rotación original de Super Junior. Ok, me pasa por... Sí, pero uh-huh. Tú estás agregando a Henry, a Xiaomi, que son los miembros chinos. Ellos son de la subunidad de Super Junior M. Super Junior M, lo único y original, gracias. Ronny Tuk está compartiendo a través del grupo de Station K-Pop en WhatsApp la imagen de nuestro Hyukye con cara de la luna. Ay, es tan hermoso. Yo también lo voy a poner de imagen de fondo. Ay, caray, no supe qué está diciendo el Lord, pero bueno, voy a tomar como que dijo que es precioso, precioso. Sí, entonces vamos a esperar. No, dije que está chistoso. ¿Cuál precioso? Ah, caray. ¿Qué pasa? Es precioso, te callas. Pero bueno, Hangeng va a estar sacando este nuevo MV. Al parecer el título es Who's Coming. No estoy segura y va a salir este 20 de septiembre, entonces espérenlo con muchas ansias si ustedes no conocen el trabajo de nuestro Hangeng. Shiwon, ustedes recordarán también que en emisiones pasadas estuvimos hablando de este comercial de... Es que no sé si solamente es la marca como de Ramyun de videos instantáneos llamada Miesdap. Esta es una marca Shiwon, no me acuerdo de dónde es esta marca, se me fue la onda. Pero bueno, el chiste es que él grabó un comercial, para el tercer día ya estaba alcanzando los 3.5 millones, para el octavo día los 8 millones, o sea, estaba aventándose casi un millón por día. Y actualmente, pues creo que ya rebasa los 16 millones. Sin embargo, nuestro Shiwon por ahí compartió en Instagram un mensaje bastante sorprendido donde estaba comentando que el CF, El comercial, perdón, ya había llegado a los 16 millones de visualizaciones en los días que había tenido de publicado el video. Ustedes lo recordarán, él está ingiriendo el ramión, está enchiladito, ¿no? Incluso pueden recordar que nosotros estábamos chabrochándonos enchiladas a Shibon, no, no es cierto, al Quijón. No lo voy a repetir porque aquí está Lexi y pues me voy a ver como una rara si hago eso. Igual, yo no dije nada. No, pero ya te conozco y no me lo vas a decir aquí, lo vas a decir detrás de bambalinas. Ah, es de Indonesia, ya se me había olvidado. Resulta ser que estos productos de Indonesia pues ya tuvieron bastantísimas ventas. Entonces, nuestro Shibon estaba bastante orgulloso de ser el embajador de esta marca. Y pues bueno, de hecho él comentó que pues considera que tiene calidad y sabor, ¿no? Entonces, él espera que pues todas las personas que consuman este producto pues lo sigan comprando, ¿no? Por ahí Elf estuvo preguntando. Vuelve. Sí, te escucho. Ajá, pues de hecho esa es la intención, ¿no? Al ver este, creo que la imagen, el video de nuestro idol, no sé, construyendo algún tubo, usando ropa en específico, pues de inmediato el fandom empieza a buscar eso, ¿no? Aquí me voy a hacer un poquito del tema de lo que se habla de Super Junior. Pasó que con uno de los integrantes puede hablar de otros integrantes y menos de ese grupo en el programa. Gracias. Okay. Le agradezco. Gracias. Le agradezco por expresionar la idea. Sí, no, discúlpame, pero es un programa completamente dedicado a Super Junior. Yo no puedo quebrar la confianza de mis radioescuchas hablando de otro grupo y sobre todo de ese grupo. Ese pinche grupo. Ya, bueno, prosiga. Sí, caray. No, aquí te voy a desmentir porque tú ibas a decir que era el fandom el que estaba logrando que ese comercial llegara a sus millones de visualizaciones. Pues déjeme decirle que no, Don. No, no fue el fandom, porque si el fandom hubiera sido, pues ya todo el resto de nuestros videos ya hubieran alcanzado esa cifra en menos de 8 días, ¿verdad? No. Resulta ser que Shoichi Won pues es una imagen bastante interesante que ha atraído no solamente a las fans de Super Junior, sino a toda la población, vamos a decirlo así, a la población en general de Indonesia y además a el mercado coreano, porque recordemos que esta es una marca coreana, es una marca de fideos coreanos que se está vendiendo en Indonesia. Entonces escogieron a una persona importante, a una persona que pues tiene algo de renombre, para promocionar en Indonesia, en un país donde no tiene problemas técnicamente, porque pues también recordemos que nuestro Shibon tiene problemitas ahí con algunos coreanitos, ¿no? Por la situación de Bokshi y todas esas cosas. No, no fueron las fans las que hicieron que el CF, el comercial, llegara a esos más de 16 millones de visualizaciones en 2 días. No fueron las ELF, fue el público en general el que decidió que Shoichi Won era el embajador correcto para hacer este comercial. Y eso se merece sin duda un aplauso. Ahí está. ¡Yay! Sí, o sea, tú... ¿Dónde están tus niños? ¿Dónde están tus niños hoy? Ya sonaron. Sí, caray, oye, pues sí, o sea, es lógico pensar que son las ELF, pero la neta, ELF es un fandom muy huevón en cuestión de reproducción de videos. Neta, si no lo digo yo como Elf, ¿qué apoyo les das? No, pues es que si no lo digo yo como Elf, ¿quién lo va a decir? La neta, Elf sí es. Las cosas como son. Pues sí. Las cosas como son, Elf. Pues sí, o sea. Pues sí, men. O sea. No, o sea, eso ya no es nada de otro mundo. Ya no es nada de otro mundo, ya todos lo sabemos. Pero bueno, híjole, ya les comenté acerca de Kihyun, estuvo participando en King of Masked Singer. Esta es la versión original del idol enmascarado. Bueno, no precisamente idol, porque han habido muchas personas que han participado en este programa. Y resulta ser que nuestro Kihyun ganó por quinta vez consecutiva dentro de este programa. Ahí está. Ya casi le sudaba, ya por poquito le andaban quitando el trono, pero pues lo logró mantener por quinta vez. Recuerden que él está con el personaje del genio. Esto lo posiciona, esa victoria lo posiciona como el segundo cantante masculino con más victorias y como el idol masculino con más victorias. Esto es genial. Yay. Muy bueno, o sea, muy buena noticia, eso sí. Sí. Júntese conmigo, Eximón. Los suyos son buenos para el alma, en serio. No sé. Soy más Starlight, lo sabes. Ya se murieron los Bigs, ¿qué no sabes? No, tú cállate, van a revivir en noviembre. ¿Cómo no? No es cierto, no pierdas la esperanza, Eximón. No, yo no pierdo la esperanza de que vuelvan a cantar con el Kiwami, con el Hangen. No pierdas tú la tuya, ¿dónde están? Ya ves, si tú no pierdes la tuya, menos voy a perder la mía. No, pero... Vamos yo rápidamente para... Ajá, sí. Ah, ya, perdón, no. ¿Me corta la inspiración? No, siga. ¿Me corta la inspiración? Sí, caray, siga, perdón, discúlpeme. Anuncio rápido. Para aquellos personitas que nos estén escuchando por primera vez o se estén uniendo apenas al chat general de Station, pues ahí les dejé el link como tal del grupo que tenemos en WhatsApp. Así que únanse y síganle con el fangirleo el resto del día. Ya, fin del comunicado. Si quieren unirse a un grupo especial de elves, avísenme. Yo con gusto las meto a la Alfa Legión. No les voy a platicar de qué hablamos ahí porque pura barbarie sucede. Pura barbarie. Es un secreto, exactamente. Es secreto, dijo Kiji. Más estando corte de no sé. ¿Qué les puedo decir? Ah, no, discúlpame, déjame decirte. No, sabes. Discúlpame, pero no, déjame decirte que todas las elves somos iguales. Todas estamos cortadas por la misma tijera y varilla de Sigún. O de yeso. No, o sea, bueno, el chiste es que todas somos iguales, así es que no esté diciendo cosas que no sabe, por favor. ¿Sí? Gracias. Me rezan a la misma yeyechangla. Te voy a dar con la yeyechangla por andar de grosero. ¿Lo qué? No, bueno. Oigan, anuncios generales también. Pues ya se estrenó el último capítulo del web drama de Kangin, What Happened to Mirei. Neta, yo estaba aguantándome para ir a verlo. Y recuerden que yo siempre les he comentado que vayan a verlo, pero yo soy de las que no me puedo quedar con las ganas. Entonces, me esperé. Ya terminó, ya lo voy a ver. Júrolo por Dios que ya lo voy a ir a ver. Júrolo por San Siwon y su galleta dorada que ya lo voy a ir a ver. Y oh my god, se ve muy bueno, vayan a verlo, no se les olvide, está solamente por, no sé cómo se llama el canal, YouTube Originals, algo así, vayan a verlo, la neta, no se lo vayan a perder. Vámonos a un corte musical, nosotros vamos a volver después de esto porque tenemos que hablar de lo que se liberó el día de ayer. Gracias Super Junior por avisarnos 20 minutos antes que ibas a librar un bendito MV. Pero qué bonita canción salió, oigan. Vámonos a escuchar entonces esta canción que es One Fine Spring Day, My All Is In You y Good Friends. Estos son pedidos también de Brownie Took. Nosotros volvemos después de esto. Están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje ejecutivo por Asia. No se duerma, vato. 작은 사소한 것. 주던 그대 향기가 꽃 속에 다 흩어져 언젠가는 느낄 수 없을까봐 그대 있던 공기라도 붙잡아 두고 싶어 아주 멀리 아주 멀리 먼 곳에 있나요 사실 난 그대가 매일 그리운데 아주 작은 아주 작은 사소한 것들에도 매일 그대가 생각이 나 하루가 몇 달이 되고 언젠가는 내 맘에도 오늘 같은 새 봄이 올 텐데 사랑이 이렇게 이렇게 끝이 있던 첫날 난 아무 말 못했지. 이렇게 우리 많은 날 함께 할지 그땐 정말 몰랐어. 어느새 우린 돈내기였었지. 허세도 떨었었지. 이렇게 우리 서로를 알아갔지 그땐 정말 몰랐어. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy bien, ya estamos de regreso. ¡Yay! Estamos de regreso con ustedes. No me espante, don. ¿Qué pasó? Me espantó. ¿Qué pasó, doña? ¿Qué pasó? Caray, hombre. Ay, estábamos disfrutando la entrada con esa bellísima canción, Somebody New. Que, por cierto, pues ya ven que nos liberaron por ahí un calendario con pistitas de que iban a estar revelando algunas cosas. A mí, la neta, se me olvidó. Me pasó muy por de noche ese calendario. Y ayer, Naver publicó una nota. Las cuentas oficiales de Super Junior publicaron una nota también indicando que iban a liberar en, no sé, tú dirías una semana, dos semanas tal vez. No, 20 minutos más, un video. Nos liberaron un video a los 20. Oye, qué sorprendente, ¿eh? Sí, así pasa con Super Junior. Yo creo que era para alertar, ¿no?, a la CEF. Oigan, en 20 minutos vamos a publicar algo más para que estén atentos. Mira, los idols normales, comunes y corrientes. Bueno, no tan corrientes, pero pues los idols normales, ¿no? O sea, pues te dicen, oye, vamos a tener comeback. ¡Hola, Kat! Bienvenida. Ya decía yo que me faltaba. los idols normales dicen, oye, fan, fíjate que voy a tener un comeback. Mira, va a salir dentro de un mes, para que vayas juntando tu dinero, ¿sí? Para que vayas pensando qué vas a vender, si vas a vender tu riñón, si vas a vender tu, pues ya sabes, ¿no? Si vas a vender otra cosa. Entonces, ah, caray, la fan normal dice, ah, ok, es un mes, tengo tiempo suficiente, bueno, a veces hasta más de un mes, ¿no? Tengo tiempo suficiente para juntar mi dinerito, para prepararme mental y físicamente para el comeback, porque pues ya sabes, reproducciones, ¿no? Votaciones, compra, sí, o sea, todo se te daña. Y más si tu artista es de esos de los que tienen un chin de miembros, como Super Junior. Y se les ocurre a su agencia pues sacar una versión por miembro, o se les ocurre sacar los repackage, o se les ocurre sacar los especiales, ¿no? Entonces ahí pues no solamente tienes que comprar el álbum normal, tienes que comprar los especiales, tienes que comprar las versiones. ¡Ay, apúrate! Porque si no lo compras en preventa, ya valiste, ya te quedaste sin póster. Entonces... ya valió. Sí, eso es en los comebacks normales. No valió. Simplemente no le encuentras al mismo precio, como ya cuando alguien no quiere vender, pues te nomás se aumenta como tres veces lo que el precio normal. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, eso es en un comeback normal. ¿Qué pasa con Super Junior? Vienen los vatos, nos dicen, ah, sí, Elfaz, fíjense que vamos a hacer comeback. Así. Fíjense que vamos a hacer comeback. y las Elfaz, ah, comeback, prepárense porque tenemos que ir ahorrando. Sí, vamos a ahorrar. Ok, pasa un mes, pasan dos meses, y puede que sea así, ¿no? Así llegó a pasar en algún comeback anterior, y pues, de la nada, cuando pensamos que todavía no es el comeback, ¡pum!, nos cae el preview, ¡pum!, nos cae el envío, ¡pum!, nos cae el envío principal. Y entonces, ¿a dónde fue nuestro dinero? Nos llegan los super shows, nos llegan los discos, nos llegan los repackages, nos llegan las versiones, nos llegan... Dios mío, esto ya parece canción. Y terminas cansada de tanto estar reproduciendo. Pobre, porque compraste, pues mínimo un disco, ¿verdad? Pero te salió bien caro. Gracias, ese. Resulta que sacaron bastante fangood. Y pues como tú eres... bien fan de Kokoro, pues te gustan las cosas buenas y se te ocurrió gastar y pues ya valiste queso, ¿no? Y luego de la nada, te salen con que van a ser la versión japonesa, la versión, inglesa, la versión, ay, no sé. Así es con Super Junior. Así es con Super Junior. Un montón de versiones y al final de cuentas a ti apenas te alcanza para el camión. Exactamente. Entonces, esto fue lo que nos pasó este año nuevamente, para que les digo que no, ya van dos que nos... bueno, no, ya van muchos que nos hacen. Nos dijeron, ah, sí, el comeback va a caer en la segunda mitad del año. Y nosotras, sí, tenemos tiempo para jugar. Oye, escucha lo que dice Brownitik. Dice, pinches viejos, nos lanzan todo de un jalón. No, las dejan ir bien bonito, sí, la neta. No. Sin vaselina ni nada, sí. Sí, no la dejo ni bien sabrosa. ¡El agua! Pero la neta no me quejo de nada. ¿Sí? No me arrepiento. No me arrepiento, no, de hecho no. Y eso fue lo que nos pasó el día de ayer, ¿no? Nos liberaron un bonito calendario, ahí discúlpenme, tal vez fue cuestión mía. Pero yo creo que todas las elves nos agarraron de bajada con ese video, porque recuerden que son pistas, o sea, no sabemos qué son, qué es eso que van a publicar. Tenemos ahí los signitos de interrogación y pues la neta, así como puede salir una imagen, puede salir un video, puede salir una declaración de evento, pues puede salir un bendito MV como el que salió ayer, ¿no? Y pues ayer nos regalaron esta bonita canción de Somebody New. Si no la han escuchado, déjense las presento, miren. 왜 그런 눈빛으로 나를 보고 있는 걸까? Bueno, si la quieren escuchar completa, váyanse a YouTube, y reproduzcanla, no sean flojas, también reproduzcan para tener más visitas. ¿Qué me sorprendió de esta canción? Que este video, pues, es un video grabado precisamente de Super Junior, son con cámaras que ellos tienen, los vemos haciendo por ahí varias cosas, ensayos, visitas, vacaciones, ya saben, ese tipo de cosas, ¿no? Lo cotidiano de Super Junior. Híjole, al lanzamiento, durante el lanzamiento, más bien dicho, de este video, los tuvimos como trending topic mundial. Aquí en México, en primer lugar, obviamente, tenía que serlo, ¿no? fue aquí en México, fue también en Malasia, en Filipinas, en Guatemala, quedó en segundo lugar, con el hashtag Somebody New. En tercer lugar en Arabia Saudita, en Chile, en cuarto en Indonesia, Perú y Argentina, en Tailandia número quinto, en número 9 quedó como tendencia global y número 26 en Corea. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos todavía el impacto que tiene, que es nulo prácticamente en Corea, pero que en el resto del mundo, pues obviamente está haciendo alusión a el nombre de Hallyu, por eso son los reyes del Hallyu. No, y yo creo que por eso se están enfocando a, por ejemplo, ya ves que hicieron la canción del Lo siento con Leslie Gray, claro. Después vinieron con Rake y después se lanzaron con su cover de Luis Miguel. Claro. Yo siento que dieron un potencial bastante bueno aquí en el continente americano. Uh-huh. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ah, sí. Sí, ya, ok, perdón, me estaba perdiendo por acá. Ah, espérame. Espera, el servidor no sacó. Ok. Ok. Madre Berta. Ahora sí, ya. No, espérate, que ya estamos al aire. Ah, perdón, perdón. Borra eso, Avísenme. Avísenme. Antes no dijiste, ella bailó con la más fea. Ok. Estaba haciendo hincapié en Super Junior, pues sí, se enfocó mucho en hacer contenido, pues con, por ejemplo, con Leslie Grace, después se vino con Rake, y al final pues terminó haciendo un cover de Luis Miguel, tanto de la serie que hubo el año pasado, ¿no? De la vida de este cantante como tal. El mame, se entonces, subieron pues, al mame. Creo que ya es urgencia y el se subieron al mame de Luis Miguel, vamos a decirlo. Ah. Oye, si ¿sí te andabas comiendo tus recitos de oro, tu Siwon? No, discúlpame, pero a mí Siwon es el último de mi top. Me disculpas. Pero bueno, ajá, sigue. Bueno. Ya, bueno. Ya en base a eso y a todo el potencial que vio el continente americano, pues se dieron cuenta de que pues obviamente en Corea no iban a tener la misma cantidad de seguidoras como en el resto del mundo. Y por ejemplo, así como dices tú, aquí en México fueron tendencia, trending, ¿cómo dices? Trending topic. Ándale, Sumero. Repeat after me. Pues ya se... ¿Repeat after me? No, ya. Ya me acuerdo en la experiencia. Ya, sigue. Chale, vato. Pues estabas hablando de lo lógico, ¿no? Que los Super Juniors son los reyes del Hallyu y pues... Tómala, nos dan para llevar a todos. Sí, ¿no? Exactamente. Ok. Pues bueno, el Lord ya se le encogió aquí, entonces ya no quiere hablar la lengua, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces de Somebody New, la letra. Me sorprendió bastante porque de verdad es que es una canción bastante buena. La verdad es que tiene toda la esencia de Super Junior. Eso sí, también me sorprendió la distribución de las líneas. Y no fui la única que se dio cuenta, más bien dicho, no fui la única que de cierta forma dijo, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Porque Yesung también se estuvo quejando de la distribución. Bueno, Yesung cuando no se queja. Yesung siempre se queja y luego se arrepiente y borra sus posts. Yesung por ahí se quejó y dijo que pues la distribución de las partes de la canción de Somebody New no estuvo pues muy... no estuvo muy chido y de hecho sí, lo podemos escuchar porque a él nada más se le... bueno, su voz se destaca en lo que es el coro, ¿no? él comentó que estaba bastante triste por esta distribución, pero pues que habría que adaptarse. Posteriormente borró este post. El resto de los miembros pues sí estaban bastante contentos con el resultado de Submarine. Y pues bueno, tuvimos los trending topics. Tuvimos también por ahí la convocatoria de ¿qué quieres preguntarle a Super Junior? Esta es la convocatoria. ¿Qué dijo? Chanclazo. Esta convocatoria se lanzó hace aproximadamente poquito más de mediodía. Hoy en la mañana amanecimos con la información. Y pues resulta ser que nos están preguntando que si nosotras tenemos alguna pregunta para Super Junior. Si tú quieres pues preguntarle algo a los viejos, utiliza el hashtag ask-superjunior y menciona la cuenta oficial de Super Junior en Twitter, que es @sjoficial. Todas las preguntas que sean recibidas pues obviamente van a pasar por un proceso de selección y van a utilizarlas dentro del contenido de Detrás de Escena, que pues supongo yo que va a salir como especial. O sea, vean, ven cómo nos avisan de poquito en poquito que nos la van a ensartar bien. Digo, que nos van a salir con... Ok, tienen técnicamente desde el día de hoy hasta el 20 de septiembre a las 11 de... Bueno, a las 12 de la noche... Hora, perdón, 12 del día. ¡Ah, carajo! 12 del día, hora de Corea del Sur. Para hacer sus preguntas. Entonces, saquen todas sus dudas. Yo, la verdad, a mí me preguntó Leche: oye, ¿vas a hacer vas a mandar la pregunta? Yo le dije: la neta, no sé. ¿Por qué? Porque a veces quiero dejar las cosas ser. Por eso. Tú, por ejemplo, Eximon, ¿qué sería lo que le preguntarías a tus ídolos? A mis ídolos. No sé, hay muchas cuestiones. No sé, ¿cómo sienten el acoso del fandom hacia ellos? Si les han mandado fotos muy perturbadoras, haciendo cosas raras. Bueno, tú eres con tal muy de morboso. Que vengan, vayan al país. Tú eres muy morboso. ¿Qué? Tú eres muy morboso. Yo, por esa razón es por la que no quiero preguntar, porque yo sé que me iría por las preguntas que son difíciles. Difícil en el sentido en el que yo pondría en evidencia al fandom, ¿no? O sea, yo realmente les preguntaría si nosotras las elf de verdad valemos la pena como para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. O bien, si... De hecho, pensé esta pregunta y dije, me gustaría hacérsela a Itu. Pero ya es demasiado personal y es demasiado... O sea, es bastante delicada. Pues mira, creo que la pregunta también, o sea... se contesta sola. Así como, bueno, tú lo mencionaste, ¿no? ¿Crees que el fandom realmente se merezca Super Junior? Y yo creo que sí. La respuesta aquí es sí. ¿Por qué? Porque si el grupo como tal ya no tiene respuesta positiva de su fandom, pues prácticamente tronaría. Ahorita a lo mejor sí uno de los integrantes pues salió, ¿no? Como tal, pero será por cuestiones suyas personales o familiares, o a lo mejor que ya haya decidido, ok, hasta aquí fue mi fase con la agrupación, no, porque ya voy a tomar un camino diferente, pero... No, fue por el mismo fandom que salió, el mismo fandom lo corrió. ¿Entiendes? Bueno, ahí sí desconozco. ¿Entiendes entonces por qué la importancia de esa pregunta, ¿no? O sea, ¿de verdad él se merece a Super Junior? ¿Sí? Pues no sé, yo desde mi punto de vista, yo creo que todavía el grupo diría que sí. Claro. Porque si no, ¿por qué seguirían sacando contenido? Sacando más música. Pues tienen que comer. Ahí, eso. Tienen que comer, o sea, seamos realistas. O sea, cualquier idol te va a decir a ti, fan, sí, me mereces. ¿Pero realmente lo piensas? ¿Realmente lo piensas? O sea, ¿realmente el fandom, tu fandom vale la pena? Todos los escándalos, todo por lo que han pasado. Recordemos que pues Super Junior tiene, pues sí, uno de los fandoms más tóxicos para el grupo, ¿no? O sea, aquí no tenemos ningún otro fandom que les eche de tierra. Aquí la misma Elf son quienes echa tierra. Entonces, O sea, yo ese tipo de preguntas las haría, pero yo esperaría una respuesta real. Yo no esperaría que me digan, no, es que sí, tú, Elf, nos mereces. No, yo quiero que me digan, no, ¿sabes qué? En algunos momentos me hartas como fan. En algunos momentos quisiera darte una madrina por tonta, ¿no? O sea, generalizando, ¿no? Obviamente. Incluso llegué a plantearme la pregunta de hacerse la ITUC de si en algún momento de esta semana había querido tirar la toalla. Así de plano. Porque pues es que ITUC ahorita es la persona que menos estabilidad, incluso más que Yesón, tiene, ¿no? O sea, ITUC lo está demostrando de muchas formas. Entonces, lo siento, Eximón, este es el momento triste del programa. Siempre tenemos un momento de reflexión de qué tan tóxica es. Momento somos. Sat. Sí, sí, tiene que venir acompañado. Entonces, pues bueno, esas serían las preguntas que yo hiciera, pero realmente para infortunar a la gente con mi tipo de preguntas. Apúntense a Elfas Anónimas para ese tipo de terapias, por favor. Pero bueno, como no somos tan pesadas en esa cuestión, pues hicimos una bonita dinámica en nuestro Facebook. Síganos, Station K-Pop. Arroba Station K-Pop Radio, nos pueden encontrar en Facebook, donde les preguntamos que, pues, para ti, ¿qué significa ser elf? Y obviamente nuestras bonitas elf radio escuchas nos vinieron a contestar. Vamos a leer el comentario de Brownie Took. Te voy a pasar yo uno y ahorita me vas a ayudar a leerlo, porque pues la neta me canso, ¿no? eso de la vejez me cansa. A ver, aguánteme un momentito. Déjeme descubrir dónde rayos le voy a pasar esto. Ahí está. Si fue directamente a la publicación de Station, yo no voy a la publicación. No te preocupes. Ah, ok, sí. Mira, entonces yo voy a leer el comentario de Brownie Tube. Dice, para mí ser Elf, más que nada es ser yo misma. Es sentir que soy parte de algo, a pesar de todo lo malo que ha pasado, yo sigo y seguiré siendo Elf. Somos una familia, estamos para las buenas y las malas. Ser elf es estar con ellos siempre. Ellos son nuestra fortaleza y elf la de ellos. Ser parte de esta familia me ha permitido conocer personas maravillosas que tengo la oportunidad de llamar amigos, y eso es algo de lo que me siento muy feliz. Elf plus suyo es igual a amor. Muchísimas gracias, Brandy, por tu comentario. Realmente es muy, muy bonito. Es bastante, pues sí, o sea, es como la esencia, ¿no? Super Junior y él siempre tiene la esencia de familia. Ese me gusta mucho. ¿Me puedes ayudar con el siguiente comentario, por favor? ¿Tú de quién? Puedes leer el de Leche o el de Katy, el que tú gustes. El de Katy, ¿va? Ok, va. Aquí Katia Cruz nos comenta: han sido uno de los mejores grupos que más me ha gustado y más me ha enseñado que todo trabajo duro tiene su recompensa. Gracias a ellos ahora conozco muchas personas y amigos. Por eso y más, son uno de los grupos que más me ha gustado y lo seguirá siendo. Pues ¿qué te digo? O sea, Katy es muy chiquita aún todavía. Le falta conocer más a fondo acerca de la agrupación. Pero literal, o sea, el que ella piensa acerca de la agrupación o que ella haya visto un ejemplo a seguir a ellos es bastante chido, ¿no? Porque pues a lo mejor más adelante ella seguirá compartiendo ciertas cosas a su nombre. Por ejemplo, vemos fanbases, o más bien fanbases, que hacen ciertas acciones en nombre de la agrupación. Claro. Entonces, si más adelante Katia se propone hacer, no sé, alguna donación, unirse a algún evento en pro de alguna causa, en nombre de esta, de su primo tal, pues ahí estará siguiendo como que ciertos pasos. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho. Estás muy bien, vas muy bien, sígale. ¿Ahí era todo? Ya, hasta ahí. Ah, qué caray, yo pensé que sí, nos iba a dar más contenido y dije, ya me voy a poner toda emotiva. Por acá dice Leche de Fresas. Dice ser elf las 24/7, 360, o sea, 24 horas, 7 días y 360 días al año realmente. Desde el año, ¿no? Ajá, dice, gracias a EJ existe elf. pero él cumple un papel importante para que ella continuara. Tal como dice la canción I Do, somos una pareja. No solamente estamos en los mejores momentos de alegría y triunfo, también estamos cuando los días son grises, cuando se va un miembro, etc. Híjole, eso me dolió. Everlasting Friends hace familia en cualquier parte del mundo con el fin de apoyarlos. Y como dice la nueva canción Somebody New, en cualquier lugar como esté, es más importante estar juntos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito comentario! No, eso está bonito, sí. Saludos a su cora. Está bastante chido. Sí. Bueno, ¿me ayudas con el de Angie? Ok. Me encanta, me ha motivado a tener también en diferentes partes. Lo que sucede, Junior ha estado en países, además de aprender de otras culturas. Es bastante padre, ¿no? O sea, creo que todas las self que han colaborado, o más bien que han estado en páginas, pues han conocido a personas de otros países, como bien lo mencionan, a conocer más allá de solo como tal la cultura asiática. Yo siento que las culturas de otros países. Tú, por ejemplo, ¿de dónde tienes amigas, él? ¿De qué países? ¿De qué países? De Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de España. No he conocido de Asia, pero de todos los países de Latinoamérica sí tengo. Y obviamente de la República Mexicana. O sea que para mí ya es mucho porque la República Mexicana, viajar a otro lugar es como si viajaras a otro país. Sí, de hecho sí. Bueno, ahora, de esas personas que has conocido de otros países, ¿qué has aprendido de ellas? ¿O qué te han comentado de sus países como tal? Pues conoces mucho, ¿sabes? O sea, es como si tú también estuvieras en ese país. Yo recuerdo, tenía una amiga chilena que le gustaba mucho enviarme imágenes de su país, del mar. Y yo decía, qué padre, es como si yo estuviera ahí. Sí, era como si yo estuviera ahí viendo lo que ella veía. La gente comparte y la gente te enseña muchas cosas nuevas. Tú como mexicano a veces no tienes o no sabes ayudar, ¿sabes? No tienes esa fraternidad o esa comprensión. Eres muy cerrado, sueles ser muy cerrado con las personas, y de repente vienen las personas de otros países y te abren los ojos, te hacen ver el mundo de manera diferente, y eso es muy padre, porque te enseñan muchas cosas de su cultura y tú les enseñas desde la tuya y aprendes. Aprendes demasiado. Eso sí, fíjate que te doy la razón en esa parte de que conoces a otras personas que te enseñan su cultura. A mí voy a hacer un poquito hincapié en, por ejemplo, con Lu, por ejemplo. Yo cuando la conocí, pues vaya, me fue platicando acerca de su país, ¿no? Todo lo que hacían, las festividades, la comida. Por ejemplo, pues días como tal especiales para la familia. Entonces es ahí cuando tú también, como dices tú, te sientes como en ese país, ¿no? E incluso en tu mente te vas imaginando todo eso. Claro. Y está chido. Claro, claro. Sí, ¿qué más? Bueno. Y ya nomás. Ah, ok. Ya se cortó. ¿Qué ya onda? No, ¿pero qué está diciendo Angie? Argentina, España, Perú, sí, todo México. Está hablando del evento de Telehit también. Ese evento, de hecho, ahí nos unimos. Oye, ese evento, ajá. Creo que en ese evento, Station, o más bien, bueno, el grupo en el que estábamos conformados anteriormente bajo otro nombre, pues tuvo que, vaya, una gran unión porque las selfs se unieron como nunca las he visto, al menos yo en lo particular, en ayudar a otras selfs a conseguir boletos para poder ir al concierto. Yo recuerdo que en el lugar de trabajo donde anteriormente estaba, conocí una chica que me comentó que estaba ayudando a más chicas a conseguir los boletos. Pasándose la respuesta por grupos, estando al pendientes de la programación. Claro. No podían estar pegadas todo el día a la televisión, pero hay quienes sí estaban en la oficina y podían estar sintonizando desde la web los programas de Telehit. Uh-huh. Entonces es ahí cuando la unión hace como que la fuerza, como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, nosotras éramos un grupo bastante grande, éramos casi 10 personas. Si no es que más, porque también llegó a ir familiares de algunas más, de nosotros. Eran más porque... Sí. Uh-huh. Bueno, el chiste es que, por ejemplo, todas trabajábamos, no podíamos estar viendo la televisión en el trabajo. Entonces había quien de ahí de ese grupo llegaba a su casa temprano y empezaba a emitir para nosotras en un grupo que teníamos y de ahí empezábamos a mandar. Yo me acuerdo que me gané, primero no me ganaba nada, absolutamente nada. Al final nada. ¿Fuiste de las menos afortunadas al principio? Porque me acuerdo que decían, ah, ok, ya me gané un boleto, ¿no? Y ya vi otra y dice, ya también me gané un boleto. Uh-huh. Y tú fuiste casi de las últimas en conseguir uno. No uno. Me gané como 6 dobles, así te lo pongo. Me gané 6 dobles. No manches. Y todavía ayudé a chicas de aquí de San Luis a conseguir su boleto. Le ayudé a unas 4 chicas a conseguir su boleto, fíjate. Cuando ya habíamos completado los de aquí, los de la radio, todavía me fui a ayudar a las del grupo, del fan club de aquí de San Luis Potosí. Entonces, San Luis, ajá, ¿no? Estuvo bastante padre ese evento porque al final de cuentas logramos un cometido, que era ver todo el estadio lleno de color azul zafiro. Y sobre todo lo que me gustó mucho fue ver que la gente que no los conocía salió de ahí con una buena impresión diciendo, wow, un grupo que no habla el idioma, que vino a cantar una canción que todo mundo conoce y que lo cantó de buena forma. Entonces, a partir de ahí, fue sí, puso a todo el Estadio Azteca a bailar, la neta. Claro que sí. Sí, caray. Y pues bueno, por acá está diciendo Ale, mira, sí, gracias a alguien yo pude ir al concierto y por eso estoy súper agradecida. Es que de hecho ese fue como en la unión de Elf, ¿no? Elf tenía la intención de llenar y llenó. Lleno, así fueran de otro fandom, así fueran Elves, así ibas con tu novio, con tu abuelita, con el, bueno, con el perro, ¿no? Porque no dejan entrar perros, ¿verdad? Pero si fueras con alguien que no le gustara, y a final de cuentas terminaron todos disfrutando del show. Yo recuerdo, recuerdo también que yo veía a la gente y decía, aquí no hay Elves. Pero si llegó el momento, wow, y todo el estadio lleno de color, fue genial. Genial. Sí, sacando sus lightsticks, ¿no? No, no lo voy a olvidar, jamás lo voy a olvidar. Y aparte, o sea, cómo valió la pena el viaje, la desvelada, la malpasada, valió la pena nada más por haberlos visto esos 15, 20 minutos cantando. Dios mío, yo sí dije, valió la pena estar pero, ahí. Pero un poquito más de 20 minutos estando 24. Ahí, estando dentro de 24 para ser exacto. Con 23 segundos. No, sí, fueron aproximadamente 24 minutos, pero valieron la pena. Cada segundo valió la pena. Ay, Dios. Todavía me acuerdo de eso. Ya casi un año y ya quiero volver a verlo. Sí, hace un año exactamente. Bueno, y volviendo al tema, viene aquí con nosotros esta canción Somebody New. Les voy a leer un pedacito de la letra, dice: todavía estoy lleno de errores o algo. Saque su cortirrocola. Sí, dice, y algo no me... Déjala, pongo de fondo. No me interrumpa, por favor. ¡Cállese! ¡No me interrumpa! ¡Qué desagradable! ¿Qué es usted, caray? Vamos. Dice la letra: todavía estoy lleno de errores y, ya sabes, y algo no me gusta. ¿Por qué me miras con esos ojos? Cuando más te entiendo, más sé tu corazón vacío, o más conozco tu corazón vacío. No puedo acercarme a ti en este espejo. Creo que estoy roto en alguna parte. Creo que todo está en mal estado. ¿Desde cuándo me volví inoportuno? Todavía estoy perdido, y perdido cuando crezca. Estoy parado en un camino sin interminables nombres. Quiero recuperar mis preciosos amores y sueños pasados. Quiero cantar lo que no cambia ahora, y quedarme conmigo por siempre. Somebody new, somebody new. O sea, aquí la letra está tal vez un poquito mal traducida, pero la esencia es una persona que se siente rota, una persona que se siente en mal estado, de repente encuentra una motivación para ser alguien nuevo. Yo me sentí muy identificada con esta letra, bastante identificada. No voy a decir por qué, la neta eso está sobrando. Pero yo creo que muchos de nosotros que vivimos la cotidianidad, algo dije, que todos los días hacemos lo mismo, pues, yo creo que nos vamos a sentir muy, muy relacionadas con esta letra, ¿no? Entonces, Hay que aprender a mirar el mundo con otros ojos. Definitivamente Super Junior nos está diciendo eso. No, y a lo mejor no. No me interesa. Exactamente. A lo mejor no solamente el fandom. No. Bueno, ya siga, no ya siga. Pues no, ya sigue. No solamente el fandom, ¿qué más? Bueno. Ya se cayó el Lord. Ya se nos cayó el Lord. Bueno. No, ya sigue leyendo. Ah, bueno. Sí, voy a seguir leyendo. Dice, al pasar entre las estrellas sin fin, cuando sale el sol por la mañana, todo comienza y brilla. ¿Ven? Miren el mundo con otros ojos. Todos los días un milagro frente a mí, mirándome no desaparecer. Corro en el gran camino, mejor que nadie. Canta lo que no cambia. Quiero quedarme como mi constante, por siempre nuevo, somebody new, alguien nuevo. Bueno, no se entiende muy bien la traducción, pero pues sí, está hablando de una persona que pues de repente encuentra la forma de ver algo nuevo, ¿no? O sea, de cambiar y ser algo, o intentar cosas nuevas y salir de ese confort. Exactamente, lo que te iba a decir, sí, nada. Obviamente pues ahorita como que vemos el mundo un poquito apagado por muchas situaciones, pero creo que si tú te lo propones o si tú te enfocas en hacer algo nuevo, en cambiar, no sé, vaya, tu rutina misma, pero por ejemplo, ahora no solo pensar en ti mismo, sino en ayudar a alguien más, en claro. Hacer cosas buenas, ahí es cuando se marca la diferencia. Y creo que este es un mensaje que pues a lo mejor en la traducción no dice mucho, pero si tú eres de mente abierta y empiezas a pensar acerca de ello, te darás cuenta que el mensaje pues trata de que, así como dice Corpi, ¿no? Ser feliz a pesar de las dificultades que haya actualmente. ¿Ser feliz qué? Perdón, se te cortó un poquito. Chale, nos tiraste bien fuerte. Ser feliz a pesar de la dificultad. No, ser feliz a pesar de las dificultades que hay actualmente. Hay que ser feliz a pesar de las dificultades. Y definitivamente uno es el límite para ser feliz, ¿no? O sea, uno tiende a ser ese límite que no te deja ser feliz. Entonces vamos a ver las cosas de diferente forma. Lo bonito de esta canción es que desde el inicio tiene la esencia de Suyu. Y bueno, aunque yo me haya quejado y haya dicho, es que no escucho la voz del Antonio, la verdad es que ahí está, o sea, el coro ahí está, el coro es todo Super Junior. Está bastante bonita la letra, la verdad es que es una canción que yo creo que más de una nos vamos a identificar en alguna etapa de nuestra vida con esta rola. Y lo que es Time Sleep, que es el nombre del nuevo álbum, que sí, ya tenemos el nombre del nuevo álbum. Definitivamente espero que sea un álbum mucho mejor de lo que nos entregaron bueno, yo sé, yo confío, o sea, yo soy elf y todo me gusta, aunque sea caca, todo me gusta. usted cada vez más exigente, ¿verdad? No, bueno. Pero es que ellos así me malacostumbraron, o sea, ellos mismos son los que se van poniendo ese límite, ¿sabes? Esa vara. Entonces, ellos nos están acostumbrando a pedir más cosas. ¿Sí? Ellos, bueno, eso sí, tienes razón. Me están haciendo insaciable, gracias. Ah, qué caray. Oh, bueno. Pues sí, muchachos, ya tuvimos esta canción, este lanzamiento el día de ayer. Les recuerdo que si ustedes quieren ir a participar dentro de esta dinámica, pueden hacerlo en la dinámica de las preguntas a Super Junior. Lo pueden hacer con el hashtag ask-superjunior y deben de etiquetar, perdón, a la cuenta de EJ Oficial en Twitter, ask-superjunior. Como otro dato adicional por ahí, les recuerdo que pueden seguir todavía apoyando en el proyecto del comeback para las plataformas de iTunes. Vayan con Zulín Mora, ella les puede dar la información, puede recibir sus donaciones. La verdad es que una vez que participan en este proyecto no se van a arrepentir. Yo sé que les va a gustar, yo sé que van a seguir queriendo participar. Porque el impacto que se logra en las plataformas de iTunes es bastante bueno e importante para nuestro país. En el lanzamiento de Kihyun logramos permanecer durante 2 días. ¿Sí fue en el de Kihyun? No, en el de Jason con Pink Magic, que fue el último. No sé. En el de Jason. Ay, sí, usted. logramos permanecer durante 2 días consecutivos en primer lugar. Incluso pues destronó a Madonna. Entonces sí es bastante importante. Les recuerdo también que sigan a Super Junior México en sus redes sociales, en Twitter. Lo pueden encontrar como Super Junior México, en Facebook Super Junior in México y en Instagram como Super Junior-México. Sigan nuestras redes sociales también, nos pueden encontrar como Station K-Pop en Facebook. En Twitter no tenemos todavía porque pues Twitter nomás, ¿no? Díganos, sí. ¿Cómo? En Instagram, estamos también en Instagram. Acuérdate, mija. Algo dijo el Lord, pero pues en Instagram nos encuentra como Station K-Pop bajo radio. Búsquenos ahí. Exacto. Compartimos. También en Amino. En Amino también estamos. Ahí díganles que en Amino estamos. ¿Todavía se usa eso? Unta. Yo pensé que ya lo habías tirado. Unta. Bueno, si siguen esa plataforma nada, pues vayan, ¿no? Vayan a buscarnos a Amino como Station K-Pop también. ¿Sí? Buena para nada. Pues la neta, oye, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ya. Sí, ya nos vamos, muchachos. Ya las cosas como son, ¿eh? Ya se nos acabó el tiempo, ya son las 2 horas y todavía nos faltan los pediditos de nuestra queridísima Angie Kokoro. Voy a saludar a las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Yo pensé que me iban a dejar abandonada. La semana pasada me abandonaron, qué crueles son. Saludos para Angie Kokoro, saludos para Ale de Hugh, para Ale So. Para Brownie Took, para el Eximón, que aquí está conmigo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Eximón, por no haberme dejado morir en el intento. Saludos para mi Katia de mi Kokoro. Y para Yushi Yu, por ahí andaba también Kiki VIP en WhatsApp. ¿Quién estaba? No sé quién estaba en WhatsApp. Es que sí dicen las señoras, ¿no te has fijado? Pásame el WhatsApp. El WhatsApp. Sí. Caray. Pues no tengo esta personita, pero tiene letritas en Hangul. No son coreanas. Es Ale Su y está como Ihyuk. Traducción. Ihyuk Ye, que no sabes leer. Ihyuk Ye, así está. Perfecto. Sí. Ok. No. Perdón, es Ale de Hyuk. Discúlpame, es Ale de Hyuk. Bueno, saludos a Ale de Hugh. Y ya son todas. También saludos para Ana Flores, que nos escuchó de la fan base de Super Junior in Mexico. Le mandamos saluditos y bueno, síganlas en redes sociales también. Y bueno, ahora sí, ¿qué prosigue? ¿Ya nos vamos? Sí, síganos a nosotros. A mí me encuentran como Cloud Scorpio en... ¿cómo se llama? En Facebook, Instagram. La neta, no me sigan. No sé usar esa porquería. Lo odio. De verdad, odio Instagram. Y odio a Mino también. O sea, no me pasa. Síganme en Facebook, síganme. Los amo. Si quieres que tenga un buen día, ponme Super Junior. Sí. Si están escuchando este programa en repetición el día de mañana, pues saludo para todos ustedes, que tengan muy buen provecho, que les rinda, bueno, no, que no les rinda el día, que se les pase rápido, es fastidiosísimo tener que trabajar, pero bueno, ni modo, tenemos que mantener chinos. Saludos a todas las personas que nos escuchan en la repetición, muchísimas gracias, y los esperamos la siguiente semana. Ya saben que aquí pues tenemos chisme del bueno. Hoy nos controlamos porque pues aquí está el patrón, ¿no? Y luego nos regañan por andar con nuestras cochinadotas. Pero ustedes saben cómo nos ponemos. Ustedes saben cómo nos ponemos cada miércoles. Oh, pues usted no se contenga. No, caray, no. Ahorita no, don. No sea que se me vaya a traumar. Ah, ¿qué pasó? Vámonos entonces ya, Esa risa malvada ya me la conozco. No tengo nada que decir al respecto. Por ahí esténse pendientes de la programación de Station el día de mañana, pues no va, bueno, el día de mañana y hoy tal vez estén escuchando esto en lugar de las horas VIP. Entonces, pues bueno, ahí para la otra, ¿no? Dijo la Toki que para la otra, entonces no vayan a faltar. No va a haber horas VIP, no va a haber night cover, pero pues vamos a tener esta repetición. Vamos a tener también los especiales de Station K-Pop. Ay, por cierto, va a ser conmigo también. Uy, qué horror, me van a escuchar 4 horas. Bueno, lo bueno es que nada más digo, ¿y? Station K-Pop presenta. Y ya. Ah, no, bueno. Sí, mañana tenemos especial de 21. Ahorita voy a terminar ese bendito programa. Mañana tenemos especial de 21. Por si a ustedes les gusta el turismo, saquen los churros y véngannos a escuchar. Por la tarde, mañana miércoles. Yay. Así es, por la tarde, mañana tenemos también la repetición de Sótano Turro, que estuvo buenísimo. Buenísimo el programa. Oye, no, estuvo muy bueno el programa. Me lo perdí la vez pasada, me lo perdí. Quiero escucharlo, sí. Ahorita lo voy a, me voy a Caray, les recordamos. Me voy a buscarlo. Que las repeticiones, perdón. Les recordamos que el horario de Sótano Turro es originalmente los viernes de 8 hasta que el cuerpo aguante, ¿no? No, de hecho es de 8 a 10, pero realmente se extiende un poquito y la verdad es buenísimo, yo no me quejo. Para que lo vengan a escuchar, denle una oportunidad. Si a ti te gusta comer miedo, pues este lugar es para ti. De hecho, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tiene muy buenas investigaciones, entonces se los recomiendo. También no se olviden de escuchar Back to School con DJ Mari mañana a las 6 de la tarde. Si a ti te gusta la vieja escuela, si quieres recordar, ven y escúchala. Vámonos. Vámonos ya porque aquí espantan. Vámonos ahora sí. Aquí espantan. Se quedan Vámonos. Escuchando Sin Stealer, Animals y Devil. Pedidos de mi queridísima Angie Kokoro. Angie, ya no se me pierda, por favor, caray. Vámonos, aquí espantan. Pasen bonita noche, pasen bonita tarde. Buen provecho para los que van a comer. Buenas noches para los que van a dormir. Nosotros nos despedimos. La siguiente semana los esperamos aquí en La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Yo, what's up? Get ready. Okay. Put it on my baby. Party over here, there, everywhere. 날 위한 stage. It's showtime. Oh, here we go now. 지금은 선택, baby. 신의 전쟁, baby. Come on, my lady. My lady. 내 다운 나, 내 다운 나. 감춰온 본능을 꺼내는 날. 파리의 승자는 대충 알아눕지도 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탄처럼 My lips 짙은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주목해 VIP 등장 분위기는 달아올라 문이 열리는 순간 What you want to do, what you want to do You ready? Let's go! She know me 지면에 걸린 the falling love 너 홀린 다 홀린 다 홀린 다 Oh my 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 널 조용해봐도 부드러운 바람 자꾸 나에게 다가와 날 빠르게 휘감아 아직도 실수투성이고 뭔가 맘에 들지 않아. 왜 그런 눈빛으로 나를 보고 있는 걸까. 화려해지면 질수록 더 텅 빈 너의 맘을 알아. 저 거울 속 너와 난 친해질 수 없는 걸까. 난 어딘가 좀 고장난 것 같아. 헝망으로 다 꼬인 것만 같아. 언제부터나 자신에게도 활용 받지 못하게 돼 버린 걸까. 나는 여전히 어른인데도 길을 잃고서 헤매고 있어. 끝도 없이 뻗은 이름도 없는 도로 위에 서 있어. Let's go. 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어. 난 이제 변하지 않는 거. 순간 너와 함께 보낸 시간 그 모든 것은 한때 과거가 돼버렸지만 더 이상 현실과 이상 따위를 걸뻔하진 않아. 난 지금 여기 있고 아직 늦지 않았으니까. 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어. 변하지 않는 것을 노래하고 변하지 않는 나로 남고 싶어. 영원히 be a new somebody new somebody new. 이렇게 그 어디라도 완벽한 여정이 아니라도 행복한 관계도 중요하지. 나를 믿으라도 넌 믿으라도 괜찮아. 4일 지날 때 떠오르는 아침 해를 맞을 때 모든 것이 시작이고 눈부시 따로 살아있어. 모든 하루는 눈앞에서 기적이 되고 난 사라지지 않는 것을 바라보면서 긴 도로 위를 달릴래 어느 누구보다 나답게 변하지 않는 것.